Caballero, ahí acaba de entrar Guatosi. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice: a correr, que ahí llegó Guatosi, el hombre más guapo de La Habana. Guatosi, cuando quiero bajamos, Guatosi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo. ¿Qué es lo que pasa? Buenas noches, Salamanca, buenas noches, mundo. Comenzamos una nueva edición de El Guatusi. Y con el frío que hace hoy en Salamanca, que me imagino debe ya comenzar a bordar a esta hora el grado cero, seguramente, vamos a entrar inmediatamente en calor para mover un poco el esqueleto, mover un poco también nuestras neuronas musicales y así pasar el frío. Vamos a comenzar desde Cuba, ya bastante climatizados, hablando de una canción que, si yo les digo Buena Vista Social Club, obviamente les viene a la cabeza, y las dos personas que lo interpretan, pues también. Estamos hablando de Compay Segundo y Elíades Ochoa. Compay Segundo, más bien conocido como Compay Segundo, pues su nombre verdadero es Máximo Francisco Repilado Muñoz. Y la historia en que adquirió su nombre es bastante divertida, porque resulta que él, el año 1948, fundó un dueto, un dúo, junto a Lorenzo y Herrezuelo. Lorenzo era la primera voz de este dúo y Máximo Repilado, Compay, digamos, era la segunda voz. Como Lorenzo era la primera, él se puso, el dúo era Los Compadres. Entonces Lorenzo era Compay Primo, es decir, el primer compadre, y Máximo Repilado era el segundo compay, es decir, Compay Segundo, y así se le llamó el resto de su vida. Esta versión que presentamos ahora la hace con Elíades Ochoa, un rostro también bastante conocido luego de grabarse este álbum, Buena Vista Social Club, y luego de que Wim Wenders se colgara del éxito de este disco e hiciera la película del mismo nombre. Ambos músicos reconocidos y de bastante trayectoria sonera en la isla de Cuba. Vamos a escuchar una canción que ha sido emblema de este álbum. Ya la escuchamos a sonar por debajo. Es una canción emblema de este álbum y una canción emblema también de esta película, de este documental hecho por Wim Wenders. La versión más conocida es la que corresponde a esta película. Nosotros vamos a escuchar una versión que es sacada del álbum Duetos, que fue grabado por Compay Segundo en el año 1987. La canta precisamente con Elíades Ochoa. Chan Chan, Compay Segundo. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto, voy para Mayarí. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paja, que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo, y así no puedo llegar. Alto Cerro voy para Marcané, que Guapeto voy para Mayarí. De Alto Cerro voy para Marcané, que Guapeto voy para Chan Chan de Compay Segundo, en esta versión junto a Elías Ochoa del disco Duetos del año 1987. Una gran versión que no tiene nada que envidiarle a la expuesta en el disco Buena Vista Social Club. Chan Chan, una versión mítica en la música tradicional cubana, que cuenta la historia básicamente de lo que escucharon, de Juanica y de Chan Chan, que es una pareja de cubanos que al momento de construir su casa pues iban al mar a buscar arena para construir su casa. Tiene un doble sentido importante esta canción, porque cuando Juanica va al mar y empieza a coger la arena y comienza a cernirla, es decir, a colarla con el jibe, con esta herramienta de construcción justamente para colar la arena, al sacudir el jibe, Juanica contoneaba su cuerpo, y al momento de contonear su cuerpo pues le pasaban cosas a Chan Chan, entre ellas pues un poco de pena, que pena en Cuba es vergüenza, ¿eh? Cuando él dice se sentía pena es porque sentía vergüenza de lo que le estaba pasando al mirar a Juanica. De hecho, el último verso se puede entender como una insinuación sexual. El último verso lo que dice, si se mira el punto de vista de Juanica, claro, dice es que hay una persona que va por el camino y él pide que se le quite la paja del camino para sentarse en un tronco que ve a la orilla de este sendero. El tronco, ya se imaginan lo que puede hacer alusión en la canción, y el verbo llegar a ese tronco, pues me imagino que también pueden saber a qué hace alusión. Juanita quiere llegar al tronco. Ahí estábamos escuchando entonces Chan Chan de Compay Segundo. Y vamos a seguir con una canción que en lo particular a mí me gusta bastante, muy típica también de la música tradicional cubana. Estamos hablando de Al Vaivén de Mi Carreta, de Ñico Saquito. Este guitarrista y cantante cubano, trovador principalmente, nació en Cuba en el año 1901 y muerto en La Habana el año 82. Ñico, fíjense, era beisbolista antes de ser músico. Y a los 15 años decidió tomar su guitarra y comenzar a dedicarse a la trova. De hecho, se le dice Ñico Saquito, por las habilidades que tenía Ñico como pelotero en este deporte, porque cogía la pelota como un saquito. Así que de ahí le derivó su apodo, que lo acompañó hasta el día de su muerte. Al Vaivén de Mi Carreta, que ya la empezamos a escuchar, es una guajira. Y es la canción más conocida de Ñico Saquito. ¿De qué es lo que habla? Habla principalmente de las dolencias de la vida campesina, del guajiro cubano, del carretero, que debe andar por los cañaverales, las plantaciones de azúcar, consciente de que su vida es un eterno destierro, ya que ni siquiera la tierra donde él vive, ni la tierra que él cultiva, le pertenece. Al Vaivén de Mi Carreta, de Ñico Saquito. Sol a sol, y cada día estoy peor. Ahí escuchábamos Al vaivén de mi carreta de Ñico Saquito, este himno del campesino, el proletariado cubano de a mediados del siglo pasado, que cuenta las desventuras, las aflicciones del guajiro, del hombre pobre de Cuba, y muchas de estas aflicciones que se vieron traducidas también a mediados de la década a mediados del siglo pasado, el año 59, en la Revolución Cubana. Vamos a dar puntapié inicial al concurso de esta noche, que tiene que ver con la primera canción que escuchamos hoy, con el tema Chan Chan de Compay Segundo. Recuerden que el que acierte correctamente, el que llame al programa y acierte correctamente la respuesta, se gana una invitación de 2 mojitos en el bar El Sabor. La pregunta, atentos, es: ¿cuáles son las 4 localidades del este de Cuba que se mencionan al comienzo de la letra del tema Chan Chan de Compay Segundo? Saben, ¿no? Hay 4 ciudades que se mencionan ahí. Dice tanda tanda tandaranana, teranenda tandaranana. Ahí menciona 4 ciudades, 4 localidades. El que llame primero al 923-2946-33. 923-2946-33. Y dé la respuesta correcta, se gana 2 invitaciones a un mojito en el bar El Sabor, ya saben. Bueno, y estamos ahora acompañados en el estudio. Van a perdonarme un poco la voz, es que estoy un poco, de resaca de catarro, en verdad. Estábamos acompañados ya con Joan Manuel Corsino. Joan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Qué bueno. Bueno, estás aquí para mencionarnos los saluditos, ¿no? ¿Te escuchas bien? Parece que no. Ahora sí. Creo que me escucho. Ahora sí tienes. Hola, buenas noches, guatucitos. Buenas noches, guatucitos, guatusotes. ¿Cómo estás, Joan, tú? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Menos acatarrado que tú, creo. Sí, con frío también, me imagino. Mucho frío. Aguantándolo bien. Claro, dignidad ante todo. ¿Siendo puertorriqueño se aguanta o no se aguanta? No se aguanta, pero siempre se puede disimular. Ah, va, y disimulas muy bien. Gracias. Tengo mis momentos. Pues, sí, bastante seguido. Señor, léanos los saludos, por favor. Queremos mandarle un saludo a la señorita Camila Bram, que nos está escuchando desde Chile. Y queremos mandarle también un saludito ¿a quién? Al señor Pipo Torres. Al señor Pipo Torres, que nos está escuchando desde Puerto Rico. Que lo tuvimos de visita aquí hace unos meses atrás. Sí, y se lo pasó muy bien. Se lo pasó Pipa. Pipa. Sí, solamente voy a decir una cosa, Pipo, Bar El Sabor, 6 de la madrugada y un grito incandescente en las paredes del bar. Gospel puertorriqueño. Él entenderá. Exactamente. Bueno, ¿alguien más? Hasta ahora no, creo. Saluditos no. Algo me decías de Dimelsa, ¿no? Dimelsa, perdón. Dimelsa, que nos saluda desde Bogotá. Desde Bogotá. Dimelsa Escobar, una gran amiga boliviana. Contribuyente y oyente. Exactamente, que nos escribió en el muro del Facebook, que se encuentra ahora de vacaciones merecidas. Muy merecidas. Exacto, en Bogotá, para luego ir a su casa a ver a su familia. De seguro no extraña el frío nocturno. De seguro que no. El frío colombiano no existe en esta fecha. ¿El frío colombiano? No existen estas fechas, están en verano, ¿no? Ajá. ¿O no? No, están en invierno ahí. ¿Qué será? Pues está arriba el Ecuador, claro. Sí, invierno. No sé. Sí. Bueno, pero ahí no hace frío. No hace seguramente. Frío. Bueno, gracias, Joan, Muchas gracias aquí por estoy. Su participación. Bueno, vamos a seguir con el programa entonces. Vamos a seguir en Cuba ahora y vamos a hablar de Justo Betancourt, sonero por excelencia de esta isla. Comenzó en Cuba, pero una de las etapas más brillantes de su carrera fue en los años 60, cuando decidió, por esas cosas de la vida, irse a Nueva York. Nueva York, la cuna de la salsa y la cuna del Latin Jazz y la cuna de muchos músicos afro-latinos que emigraron desde el Caribe hacia el país del norte. Justo Betancourt era conocido como el mulato. Obviamente por su color de piel. De hecho, bueno, la siguiente canción lo que él hace es enaltecer al hombre negro que vive en la isla de Cuba. La siguiente canción se llama Pa' Bravo Yo, y una de las frases dice: Pa' Bravo yo que soy mulato oscuro. Aquí les dejamos el que puede ser el mayor éxito, de hecho, de su carrera. Pa' Bravo Yo, Justo Betancourt. Bravo yo que soy mulato oscuro, tengo la mente en mi sitio y estoy bueno de salud. yo que tengo sentimiento. Tengo sangre de africano y canto con gran virtud. Yo que sé lo que en la tumba es encerro y el mundo. Pa' bravo yo, yo te lo digo, pa' bravo yo. Justo Bravo Betancourt, pa' bravo yo, este temazo de este músico cubano. Bueno, vamos a pasar ahora a una de las secciones más esperadas de todos los miércoles por la noche, yes. De puño y letra, puñeta. Tenemos aquí a Joan Manuel Corchino nuevamente. ¿Cómo estás, Joan? Buenas noches, he vuelto y ahora con la sección a puño y letra. Puñeta. Cuneta para los puertorriqueños oyentes. Que no se puede decir eso. Pero bueno. Bueno. Puñeta. Aquí estamos. Antes de comenzar la sección, que si no se me olvida, quiero mandarle un saludo a Sana María, que nos está escuchando. Sana María. Un saludo para Buzé. A la señorita Rox de la Fuente, que nos escucha desde México. Mira, qué recuerdos, ¿eh? Que un par de años. Es prima mínimo, de una amiga. Exactamente. Carla Daniela. Exactamente. Que también le mandamos saludos. Un beso para ella. Y bueno, también. Y seguimos con puño y letra. Ah, y Pipo Torres. Ah, y oye, Pipo, una cosa. Tienes un error ahí en la respuesta, porque mandó la respuesta a la... Tienes dos errores, en verdad. Primero, tienes que llamar para canjear. Tienes que llamar, lo siento, Pipo. Exactamente, el mojito. Y si quieres venir a canjearlo, pues puedes traspasarlo, ¿no? Quizás yo lo que te decía, como en los Oscar, cuando no viene el artista y alguien lo toma representándolo, Exacto. Yo estoy dispuesto a aceptar los dos mojitos en nombre de Pipo. Y yo puedo ser la pareja de Joan sin ningún problema, ¿eh? Y sin ningún problema aquí sí, tampoco, sí, Andrés. Sí, sí. Ah, pues muy bien. Así que cualquier cosa, Pipo, sabes, pero tienes que llamar. Lo sentimos. Lo sentimos. Pero bueno. Pero bueno, a lo que vamos. Venga, de puño y letra, puñeta. Vamos a hacer un pequeño giro aquí, aunque hemos estado escuchando buena música, muchos son cubanos, ¿no? Uh-huh. Vamos a girar un poco hacia algo más contemporáneo. Un grupo puertorriqueño que voy a poner que se llama Puya, que muchos deben conocer, que curiosamente, y a mí me sorprendió cuando llegué aquí a España, en Salamanca específicamente, conocí gente que conocía este grupo. Ah, sí, pero españoles o... Españoles, sí, latino. Españoles que conocían y de hecho ponían canciones de Puya en algunos bares. Que... ¿Tú la conoces, Guillermo, o no? Puya, ¿no te suena? No. Bueno. Bueno, pues entonces vamos a poner una canción del disco Fundamental y la voy a poner porque ahora hoy voy a poner dos canciones y las dos canciones hacen una cosa muy curiosa que es, bueno, no muy curiosa, pero que es muy característica de la música contemporánea, uh-huh, caribeña o latinoamericana, que es la fusión. Yeah. La fusión. Y en este tema del disco Fundamental, que se titula Solo, se fusiona el rock un poco heavy, ¿no? Del grupo Puya. Con la salsa, ¿no? Se nota mucho en cómo canta el cantante, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué te llama la atención la letra de este tema? Bueno, lo que más me llama la atención de esta canción, más que la letra, son las imágenes que me hace recordar, ¿no? La canción, esta canción de Puya se puede contextualizar tal vez en la estética urbana, ¿no? Uh-huh. Que es muy influenciada tal vez por, no sé, artistas del hip hop, tal vez, o más urbanos como... O escritores urbanos, perdón, que ya hemos mencionado ya, como Luis Rafael Sánchez o uh-huh. Ana Lidia Vega, ¿no? Iba a decir Raúl Juliá, pero no es Raúl Juliá. Edgardo Rodríguez Juliá, uh-huh, ¿no? Y esta canción, pues bueno, lo que hace es un poco hablar sobre la violencia en el área metropolitana. No solo la violencia, sino el desempleo, todos los problemas de droga, de discriminación, todos los conflictos sociales, ¿no? Esas puertas cerradas, esa especie, se convierte en una especie, perdón, de grito de guerra, ¿no? Uh-huh. De reclamar ese espacio, ¿no? De sobrevivencia. De y sobre manera. Todo de sobrevivencia y de solidaridad entre todos los ciudadanos, todas las criaturas urbanas, ¿no? Entre todo el mundo boricua. Exactamente. Bueno, vamos a escucharla, ¿no? Vamos a escucharla, entonces, para todos ustedes, Solo, del disco Fundamental de 1999, de Puya. Más sagrado don, su motivo, su imaginación. Solo venimos y solo nos vamos, ¿no? Solo venimos y solo nos vamos. El grito de la solidaridad, ¿no? Parece que está hablando de una individualidad, pero habla sobre la realización individual, ajá, pero colectiva al mismo tiempo, ¿no? Como haciendo, de hecho, el tipo de coro que es un coro como para, literalmente, para corear entre mucha gente, ¿no? Uh-huh. Solo venimos, solo nos vamos. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, Muy buena. Sí, hay solidaridad ahí en la soledad también, ¿no? Claro, claro. Claro. Es que no estamos solos. Es como una soledad de autorrealización en ese sentido, ¿no? Pero aspirando a que todos debemos hacer esa autorrealización. Estamos solos, pero estamos solos entre nosotros, ¿no? Solo tal vez haciendo un hincapié también a la soledad colonial, tal vez un poco, ¿no? Ese sentimiento de estamos solos en medio de este embrollo que pueden reflejar los puertorros en su música. Solos, pero no tanto, claro, digamos. Vale. Bueno, vamos a mandar un último saludito, ¿no? Que nos quedaron ahí en el muro del Facebook. Así es. Queremos mandarle un saludo también. Bueno, a Camila le vamos a mandar otro saludo porque no nos lo reclama, pero bueno. Se debe haber perdido el comienzo del programa. Pero sobre todo quería dedicarle esta canción. Espera, saludo Camilita, ¿eh? Ah, perdón. Para ti. Ya. Ah, saludo a Camilita para ti. Sí, para ti. Eso está que quede marcado. Pero quería decir dedicarle esta canción al señor Pipo, joven puertorriqueño que también reclama esta canción también como suya, me imagino. Y a Carla y al señor Don Mario, que estuvimos escuchando, bueno, con Mario sobre todo, el señor Marietar, que estuve escuchando esta canción con él y la recordé y junto a él y ahí dije, esta canción la voy a poner en el Watusi. Pues en honor a él entonces. Ahí. Pues muchas gracias, Joan. Nos vemos un ratito más entonces de nuevo con De Puño y Letra, ¿vale? Muy bien, tiro la bombita de humo ninja. Eso. Desapareció. Ya no está aquí en el estudio, ¿eh? Bueno, seguimos entonces, vamos a recordar la pregunta de hoy del concurso. ¿Cuáles son las cuatro localidades de Cuba que se mencionan al comienzo de la letra del tema Chan Chan de Compay Segundo? Llámenos al teléfono 923-2946-33 para ganarse dos mojitos en el bar El Sabor. 923-2946-33. ¿Cuáles son esas cuatro localidades? Dice... Ahí dice cuatro ciudades. El primero que nos llame se gana dos mojitos, ya sabe. Seguimos entonces en el programa y vamos a pasar a una de las secciones que a mí más me gusta de este programa y que más disfruto, para cortarse las venas. Este altar al bolero que tenemos aquí en el Watusi, este altar a las canciones sufridas, dolidas, melancólicas, de penas de amor o de enamorados, como los hay en todo el mundo y en todas las épocas, ¿no? Vamos a hablar en este caso particular un bolero de dos músicos, los cuales no son expertos en bolero, sino que son más bien salseros, pero sin embargo tienen unos boleritos por ahí bastante guapos, bastante bonitos. Estamos hablando de Héctor Lavoe y de Willy Colón. Héctor Lavoe, este puertorriqueño, neoyorrica más bien, el cantante por excelencia, la voz más popular de hecho internacional de Puerto Rico. Perteneció a la Fania All Stars, al igual que Willy Colón, este sello que aglutinó a numerosas estrellas del mundo latino, el sello discográfico La Fania, donde se compartió el lugar con Celia Cruz, Cheo Feliciano, Ismael Miranda, Rey Barreto, por solo mencionar algunos. De hecho, fue Héctor Lavoe y Willy Colón, los dos trabajaron juntos al comienzo de su carrera, cuando comenzaron ambos y empezaron a tomar importancia en el mundo de la salsa en Nueva York, comenzaron haciendo trabajos en conjunto. Fueron juntos como se hicieron más populares en Estados Unidos, en el mundo caribeño y también en Europa. La canción que vamos a escuchar, el bolero que vamos a escuchar ahora, es Ausencia. Es una canción que pertenece al disco Cosa Nuestra del año 1970. Esta canción habla de desamor, una vez más, como tocamos aquí en Pa' Cortarse las Venas. La triste esperanza de un hombre, de Héctor Lavoe, que espera el regreso de la mujer que ama, la cual lo ha abandonado. Vamos a escuchar entonces de Héctor Lavoe y Willy Colón, Ausencia. Ha terminado otro capítulo en mi vida.

y me dio un escalofrío al ver en el espejo el rostro mío. Qué temazo, qué bolerazo en este para cortarse las venas del día de hoy. Ausencia con Héctor Lavoe y Willy Colón, entonces. Despedimos así la sección para cortarse las venas por ahora y vamos a pasarnos de Puerto Rico a Cuba porque vamos a hablar, perdón, vamos a seguir en Puerto Rico. Vamos a seguir en Puerto Rico, sino que nos vamos a ir a Ponce. De donde viene una de las agrupaciones más conocidas y más emblemáticas de la isla, la Sonora Ponceña. Es una de las orquestas de salsa puertorriqueña por excelencia, de hecho, de la Isla del Encanto, junto al Gran Combo, obviamente. Fue fundada en el año 1954 en Ponce. De ahí donde viene su nombre, Ponceña, de hecho. Fue en 1968 cuando graban su primer disco y el que tuvo un éxito tremendo en Nueva York. Lo mismo ocurrió también con su segundo larga duración, que llamaron Fuego en el 23. Y de ahí vamos a sacar el siguiente tema que vamos a escuchar de la Sonora Ponceña, porque es el tema que le da, de hecho, al nombre de este disco, del año 1969. Estamos hablando entonces de Fuego en el 23, la Sonora Ponceña. Ahí escuchábamos Fuego en el 23 de la Sonora Ponceña. Un tema alegre, interesante y rico para bailar también. Bueno, vamos a comenzar ahora con... Vamos a citar nuevamente a la sección aquí en el estudio para cortarse las venas. La vamos a tirar dos veces esta vez porque... Básicamente porque hemos descubierto dos canciones... No descubierto, Ausencia. Yo la tenía aquí en el baúl hace bastante tiempo, guardadita para tirarla porque me encanta. Pero descubrimos otra canción el día de hoy ahí buscando en el baúl de la música que uno tiene guardado en el ordenador o que tiene la caja de los CDs ahí. Pues desempolvamos. Una gran joyita, diría yo. Damos la bienvenida a Joan Manuel Corsino, que va a presentar conmigo. Como ninja me fui, como ninja vuelvo. La sección. Antes solo decir, quedan solo 13 minutos para responder a la pregunta del concurso en el día de hoy. Para ganarse dos mojitos en el bar El Sabor. Que alguien llame rápidamente, el primero que llame y acierte. Con que nos diga una ciudad, ya vale y le regalamos los dos mojitos. La pregunta es, ¿cuáles son las cuatro localidades? Va a ser modificada. ¿Cuál es una de las localidades solamente de Cuba que se mencionan al comienzo de la canción Chan Chan de Compay Segundo? Solo una de estas ciudades y se ganan dos mojitos en el bar El Sabor. Muy ricos. 923-2946-33. Bueno, vamos a presentar entonces para cortarse las venas. En esta segunda patita de esta sección vamos a presentar a Omara Portuondo, la señora del bolero. Omara Portuondo, ¿no? Hasta el nombre es grande. La señora del bolero en Cuba. Bueno, es cantante cubana que nació en Cayo Hueso, en La Habana, en 1930, y su vida ha sido sencillamente una telenovela, porque ella, pues, es hija de una mujer cubana, una mujer blanca de alcurnia, de estas de élite. Alcurnia. De alta sociedad en Cuba, cuando Cuba pues era mal mirado todavía el mundo negro y era mal mirado también juntarse negros con blancos y casarse. Mulataje, mestizaje. Exacto. Entonces esta señora tenía por imposición casarse con una persona blanca de su élite. Sin embargo, ella, rebelde, ahí indómita, decide escapar y se casa ni más ni menos que con un jugador negro del equipo de béisbol de Cuba, teniendo tres hijas y una de ellas es Omara Portuondo. Lo que puede el béisbol, ¿eh? Lo que puede el béisbol y un buen bate. Un buen bate. Exactamente. Bueno, Omara Portuondo, bueno, ya dijimos, la señora del bolero ha tenido bastantes grabaciones en su vida y una de ellas es una canción que nos llamó mucho la atención, que me llamó mucho la atención a mí y que la escuché en casa hoy con Joan y los dos quedamos bastante anonadados, no solo por la potencia del registro, la voz de Omara Portuondo, sino por la canción que ella eligió para interpretar y que grabó en este disco de 1974 junto a Martín Rojas. Es un disco donde ella hace homenaje a íconos de la izquierda, entre ellos el expresidente socialista chileno Salvador Allende y también un homenaje a Violeta Parra, la cantante chilena de la nueva canción chilena de mediados del siglo pasado también. La canción que vamos a presentar ahora es una versión que hace Omara Portuondo de La Era Está Pariendo un Corazón. Nada más y nada menos. De Silvio Rodríguez. Canción saca. ¿Qué puedes decir tú en breves palabras, Joan, de Silvio Rodríguez? Muy breve. No puedo, es imposible. Lo único que voy a decir es que La Era Está Pariendo un Corazón es una gran canción, una canción además súper emblemática de Silvio Rodríguez, ¿no? Que fue editada en el disco, si no me equivoco, al final de este viaje. Sí, sí. Y es una de las canciones himno de la época, ¿no? Uh-huh. Si más no recuerdo. Sí, sí. Y que en Silvio ya de por sí es una canción impactante. A mí lo que más me sorprendió cuando escuché esta versión de Omara Portuondo era la fuerza de su voz, ¿no? De su interpretación. Eso me pareció el rasgo más... que me llamó la atención, ¿no?, de la canción. A mí la letra de esta canción me pone y me despone y me descompone porque es un temazo. Y bueno, es una canción preciosa que en esta oportunidad se la voy a dedicar a una mujer que es muy importante en mi vida ahora mismo y que está de cumpleaños en el día de hoy. Para ti, Anita, con mucho cariño de mi parte y de parte de Joan, me imagino que también. Con un poco de menos cariño. Va esta canción, La Era Está Pariendo un Corazón, de Silvio Rodríguez, pero interpretada por Omara Portuondo. Le he preguntado a mi sombra, a ver cómo ando para reírme mientras que el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto, y me he callado desesperada y escucho entonces la tierra llora, la era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor y hay que acudir corriendo pues se cae el porvenir. A cualquier selva del mundo, en cualquier calle, debo dejar la casa y el sillón. La madre vive hasta que muere el sol y hay que quemar el cielo si es preciso por vivir. Ahí teníamos esta versión gigantesca de Omar Aportuondo de la canción de Silvio Rodríguez, La era está pariendo un corazón. Bellísima. ¿O no? Preciosa. Yo estoy, perdona, es que estoy aquí un poco anonadador. Sí, sí, sí. Yo también estoy un poco descalabrado. Muy linda esta canción, esta versión entonces de Omar Aportuondo, dedicada para Anita, con mucho cariño el día de su cumpleaños. Happy bueno, ya birthday. Nos vamos a empezar a despedirnos. Vamos a comenzar a despedirnos. Vamos a el comienzo del fin. El comienzo diría, del fin. Diría James Bond. Sí, por ejemplo, bueno, entre otros ilustres personajes. Sin antes mandar saludos a mi madre, que escribió también en el muro del Facebook, un beso para ti, madre, desde Chile, que nos escucha. A Viviana Gamarra, que nos escucha desde Bolivia, gran amiga, que llevo siempre aquí cerquita del pecho. Espero que te sigamos sacando más sonrisitas, Vivi. Y un beso también para mi hermana, que desde Chile nos está escuchando también. Claudita, un beso para ti. ¿Algún saludito, Joan, antes de despedirnos? Yo quiero mandarle un saludo a todas las personas del mundo. Perfecto. Muchas gracias. Sin excluir a nadie. Mundo entero. Excepto la gente menos guay. Que viva la paz. Viva y la reine paz. El amor. Coffee. Así es. Para todo el mundo entonces, un gran saludo. Nos despedimos. Gracias a las mermeladas La Toti. Recuerden, siempre bar en sabor. El bar El Sabor, mermeladas exóticas. Bar El Sabor también, que nos acompaña en como en cada programa. Nos y vamos recuerden, cualquier mermelada es posible. Así es. Nos vamos a despedir entonces con un temazo, Richie Ray y Bobby Cruz, estos ambos músicos newyorkicans que juntaron sus talentos el año 1963 y que nos han dado una gran cantidad de música para bailar. Ellos crearon el concepto de salsa brava, que nos ha hecho bailar muchas noches en Bravísima. El bar El Sabor. Vamos a escuchar uno de los temas más importantes de este dúo newyorkican, Agúzate, Richie Agúzate. Ray y Bobby Cruz. Hasta pronto, nos vemos el próximo miércoles. Chao. Chao. Siento una voz que me dice agáchate, que te están tirando. Y yo